Según informó el rotativo digital surcoreano Tongilius, el 28 de junio, 53 entidades cívicas y sociales sostuvieron una conferencia de prensa ante los edificios gubernamentales generales en Seúl para exigir el esclarecimiento de la verdad de matanzas de civiles cometidas por el ejército surcoreano en el tiempo de la guerra de Vietnam.